Bien, a ver, vamos a desempacar esto. Imaginen a un estudiante universitario. Es brillante en las conversaciones, tiene ideas increíbles, pero sus entregas siempre llegan tarde, a veces semanas. O quizás otra alumna que en las tutorías uno a uno demuestra que domina la materia, pero el simple anuncio de un trabajo en equipo como que la paraliza. ¿Es falta de interés? ¿Irresponsabilidad? Pues los documentos que tenemos hoy, que son una colección de guías para tutores, sugieren una respuesta completamente diferente. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo de estos materiales. Y el objetivo, a ver, no es convertir a nadie en psicólogo, para nada, sino ofrecer, como dice uno de los textos, unos lentes nuevos para entender la neurodiversidad. Nuestra misión es sacar de aquí las herramientas más prácticas y, sobre todo, los cambios de perspectiva. Vamos a hablar de qué es realmente la neurodiversidad, cómo reconocer algunas señales sin diagnosticar y, lo más importante, qué estrategias concretas se pueden aplicar mañana mismo. Y claro, qué cosas tenemos que desaprender. Exacto. Y esos lentes nuevos de los que hablas son cruciales, porque el punto central de todo esto es un cambio de paradigma. Es pasar de ver a estos estudiantes desde una perspectiva de déficit, de algo anda mal con ellos, a una de fortaleza y diversidad. Se trata de entender que no hay un solo tipo de cerebro correcto y que el sistema educativo, que bueno, históricamente se diseñó para un promedio, para el estudiante neurotípico, puede ser en sí mismo una barrera. Una barrera para talentos que simplemente procesan el mundo de otra manera. De acuerdo, empecemos por ahí, por el lenguaje. Los documentos usan dos términos que a veces se confunden: neurodiversidad y neurodivergencia. ¿Son lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Esa es una distinción fundamental. A ver, la neurodiversidad es el concepto paraguas, ¿sí? Es el panorama general. El término lo popularizó una socióloga, Judy Singer, a finales de los 90. Y es importante recordar que nació como un concepto social, no médico. Plantea que las diferencias en cómo funcionan nuestros cerebros son simplemente variaciones naturales, como la biodiversidad. No es una patología, es un hecho, mente. Y dentro de esa gran diversidad está la neurodivergencia. Una persona neurodivergente es alguien cuyo cerebro opera de una manera que, digamos, difiere de la norma socialmente aceptada, la que llamamos neurotípica. Esto incluye condiciones como el TDAH, el trastorno del espectro autista o TEA, la dislexia, la discalculia, y ojo, las fuentes que tenemos estiman que entre el 15 y el 20% de la población se considera neurodivergente. Espera, entre el 15 y el 20%. Eso es casi una de cada cinco personas. Es muchísimo. Es una de cada cinco. Exacto. De voluntad, ni es una excusa para sacar ventaja, y sobre todo, no es un impedimento para ser brillante. Ese punto es crucial, porque esos mitos son la base de los juicios erróneos que hacemos. Desmantelarlos es el primer paso, sí o sí. La desorganización de un estudiante con TDAH no es pereza, es una dificultad real con las funciones ejecutivas del cerebro. La literalidad de alguien en el espectro autista no es falta de respeto, es solo una forma distinta de procesar el lenguaje. Si como tutor lo interpretas mal, Claro, tu intervención no solo no va a servir de nada, sino que hasta puede hacer daño. puede ser muy dañina, exacto. Entendido. Entonces, hay que dejar de juzgar. Pero para no juzgar, primero hay que entender qué estamos viendo. Y ahí está la línea delgada para un tutor que, como dicen los documentos, no es un clínico, pero sí es un observador. ¿En qué debería fijarse? ¿Cuáles son esas alertas observables? Pues los materiales las agrupan de una forma muy útil, por áreas. En lo académico, por ejemplo, las señales no son solo las entregas tardías, sino el patrón. Es decir, entregas tardías constantes, a pesar de que la persona muestra un interés genuino, o un esfuerzo que parece desproporcionado para los resultados que obtiene, lo que causa una frustración enorme. Claro. O esa dificultad para empezar proyectos grandes, ¿no? Como que se quedan paralizados. Exacto, la parálisis por análisis. Y esto se ve también en la tutoría misma. En la atención, por ejemplo, puedes notar olvidos frecuentes de fechas, de instrucciones, o que necesita que le repitas las cosas. En lo emocional, puede aparecer una frustración muy intensa y muy rápida ante los errores, o una ansiedad muy visible ante las evaluaciones, o escuchar frases como «no puedo con esto», «me siento perdido». O «soy un desastre». «Soy un desastre», esa es clásica. Y en lo social, es común que eviten el trabajo en equipo, que se aíslen, o que surjan conflictos por malentendidos que a otros les parecen obvios. Me llama mucho la atención un concepto que aparece en el glosario de una de las guías, hiperfoco. Lo asocian al TDAH y al TEA, y lo describen no como distracción, sino como un estado de concentración súper profunda. Eso como que contradice la idea de que siempre están distraídos, ¿no? Es que esa es la otra cara de la moneda. Y es fascinante. No se trata solo de desafíos. Un tutor que entiende el hiperfoco puede ayudar al estudiante a canalizarlo. Es una superpotencia en potencia. Pienso en un estudiante de programación con TDAH. Era incapaz de seguir una clase teórica, pero podía pasar 14 horas seguidas escribiendo códigos si el proyecto le apasionaba. La barrera no era su atención, era el formato de la clase. ¡Claro! Y lo mismo pasa con la comunicación literal en el TEA. No es un fallo, es una preferencia por la claridad que, si la manejas bien, elimina ambigüedades. El objetivo es conocer el perfil completo, con sus picos y sus valles, no solo los problemas. Esto lo cambia todo. No se trata de arreglar al estudiante, sino de entender su sistema operativo para ayudarle a navegar un mundo que está, bueno, diseñado para otro sistema. Entonces, pasemos a la acción. ¿Qué puede hacer un tutor? Las guías están llenas de estrategias. La gran idea que unifica todo, la que de verdad cambia el juego, se llama DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje. La idea es simple pero increíblemente poderosa. En lugar de crear una lección de una sola manera y luego tener que hacer adaptaciones especiales para ciertos estudiantes, se diseña desde el inicio con flexibilidad para todos. Eso suena a un cambio fundamental en la responsabilidad. En lugar de preguntar ¿por qué este estudiante no encaja?, la pregunta pasa a ser ¿por qué nuestro sistema no está diseñado para este estudiante? Es un cambio radical. Es exactamente eso. El DUA traslada la responsabilidad del estudiante al sistema. Y en la práctica, implica tres cosas. Ofrecer múltiples formas de presentar la información. O sea, no solo texto. También video, audio, gráficos. Exacto. También múltiples formas para que demuestren lo que saben. No solo un examen escrito, sino un ensayo, una presentación oral, un proyecto. Y por último, múltiples formas de mantener el interés. Es como la rampa que se construye en un edificio. Se diseña para la silla de ruedas, pero al final la usan los papás con carriolas, la persona con una maleta, alguien que se torció un tobillo. Beneficia a todos. Esa es la analogía perfecta. Unas instrucciones claras, la opción de entregar un trabajo en diferentes formatos, todo eso mejora la experiencia para todos. Son, en esencia, principios de buena pedagogía. A ver, vayamos a lo práctico. ¿Qué ejemplos concretos nos dan para, no sé, para ese estudiante con TDAH que tiene ideas geniales, pero no entrega a tiempo? Para TDAH, las guías recomiendan estrategias muy centradas en las funciones ejecutivas. Por ejemplo, en lugar de una tarea gigante con una fecha de entrega lejana, la divides en 5 pasos pequeños, con fechas de entrega intermedias. Ajá, para que no se sienta tan abrumador. Exacto. Reduce el agobio y crea una sensación de progreso. También sugieren usar la técnica Pomodoro. 25 minutos de trabajo, 5 de descanso. Y algo muy simple. Empezar cada tutoría revisando la agenda juntos y estableciendo las 2 o 3 prioridades para esa semana. Se trata de externalizar la organización. Y para alguien en el espectro autista nivel 1, por ejemplo, que puede tener dificultades con la interacción o la rigidez. Ahí la clave es la predictibilidad y la claridad. Es fundamental usar un lenguaje literal, explícito, evitando ironías o sarcasmo en las instrucciones importantes. También es crucial anticipar cualquier cambio. Si una fecha se va a mover, hay que avisar con toda la antelación posible. ¿Y mencionan algo de estructurar las tutorías con rutinas? Sí, rutinas predecibles. Y un ejemplo muy útil que dan es crear guiones sociales académicos. Son básicamente plantillas sobre cómo redactar un correo a un profesor, cómo pedir una aclaración en clase. ¿Crear guiones sociales académicos? Es una idea fascinante. Suena muy útil, pero ¿no hay un riesgo de que el estudiante se vuelva como muy rígido o dependiente de ellos? Esa es una excelente pregunta. Y la respuesta está en cómo los usas. no son una jaula, son un andamio. Al principio, el guión da la seguridad para reducir la ansiedad. Permite que el estudiante participe. Una vez que se siente más cómodo, el tutor puede empezar a trabajar con él para modificarlo, para añadir variaciones. El guión no es el destino final, es la rampa de acceso para poder empezar a practicar. Entendido. Es una herramienta para empezar, no una muleta. ¿Y qué hay de dificultades más específicas como la dislexia o la disgrafía? Para la dislexia, las soluciones pueden ser sorprendentemente sencillas. Sugieren, por ejemplo, usar tipografías más legibles como Arial o incluso una que se llama Open Dyslexic. Y también dar el material de lectura en formato de audio, como audiotextos. ¡Un momento! ¿Me estás diciendo que algo tan simple como cambiar la tipografía en un documento puede hacer una diferencia tan grande? Eso es. Es increíble, porque es algo que un tutor puede hacer en 5 segundos. Exactamente. Y para la disgrafía, que es la dificultad con la escritura manual, la solución puede ser igual de directa. Recuerdo el caso de un estudiante de ingeniería brillante. Sus cuadernos eran indescifrables. Los profesores pensaban que era descuidado. En cuanto un tutor le sugirió usar un software de mapas mentales y entregar todo en computadora, sus notas se dispararon. La barrera no era su inteligencia, era el bolígrafo. Y en todos estos casos, la tecnología juega un papel fundamental. Se menciona mucho como un ecualizador, ¿sí? Y en la reflexión de Norales Luna se insiste en que la tecnología no es una muleta, sino un amplificador de fortalezas. Un software que convierte texto a voz para alguien con dislexia no le hace el trabajo. Le quita la barrera de la decodificación para que pueda acceder al contenido. Claro. Una app que bloquea distracciones le ayuda a crear el entorno para que su hiperfoco se active en lo correcto. Son herramientas que le permiten sortear las barreras para que su competencia real pueda brillar. Esto nos lleva a una parte crucial de las guías, que no es sobre qué añadir, sino qué quitar. Tan importante como el qué hacer es el qué no hacer. Es casi como desaprender nuestros propios automatismos. Totalmente. Y son listas muy directas. La primera, por ejemplo, es categórica. Evitar comentarios como pon más atención, esfuérzate más o simplemente organízate. Esto es fundamental, porque el estudiante probablemente ha escuchado eso toda su vida y solo genera culpa. Es como pedirle a alguien con miopía que vea mejor. No funciona así. ¿Qué otras cosas se deben evitar que quizás hacemos sin darnos cuenta? Hay varias. Por ejemplo, evitar exigir contacto visual prolongado. Para muchas personas, sobre todo en el espectro autista, mantener el contacto visual requiere tanto esfuerzo que les impide procesar lo que se les dice. Pueden estar escuchando mejor cuando no te miran. Exactamente. Otra es evitar el uso de ironías o doble sentido al dar instrucciones importantes. La comunicación tiene que ser clara. Veo aquí otra clave. Evitar usar la ortografía o la pulcritud de la letra como el principal indicador de la capacidad de un estudiante. Absolutamente. Sobre todo con dislexia o disgrafía. El contenido de las ideas es lo que importa. Y una que me parece fascinante y muy contraintuitiva es evitar interrumpir cuando un estudiante está en hiperfoco. Aunque parezca que está en su mundo, en realidad está en su momento de máxima productividad. Romper esa concentración puede ser increíblemente perjudicial. Es mejor dejarle una nota o esperar a que salga de ese estado. Entonces, si juntamos todas las piezas de estas guías, ¿qué significa todo esto en la práctica? La lección final parece ser un cambio de perspectiva muy profundo. Es dejar de exigir que el estudiante se adapte a un sistema rígido y empezar a preguntar cómo podemos hacer el sistema más flexible para acoger la increíble diversidad de mentes que tenemos. Has dado en el clavo. Las herramientas son claras. Aplicar los principios del diseño universal para el aprendizaje, usar estrategias específicas cuando haga falta y, sobre todo, cultivar una comunicación basada en la curiosidad y la empatía, no en el juicio. Se trata de pasar de ser un corrector de errores a ser un detective de fortalezas. Y un arquitecto de apoyos. Y como decías antes, estas estrategias no solo benefician a los estudiantes neurodivergentes. Terminan creando un entorno de aprendizaje mejor para todos. Exacto. Y eso nos lleva a la pregunta final, la que trasciende el rol individual del tutor. Los documentos se centran en lo que puede hacer una persona, lo cual es muy valioso. Pero si invertimos la perspectiva, si escalamos esta filosofía, la pregunta que queda flotando es, ¿cómo podría una universidad rediseñar sus sistemas de evaluación, sus espacios físicos, sus bibliotecas, sus procesos de inscripción, desde el principio, aplicando estos principios. ¿Cómo sería una institución donde estas adaptaciones no sean una excepción que hay que solicitar con un diagnóstico, sino la norma, el diseño por defecto que celebra la diversidad de mentes desde el primer día?